Guiso Soberano. Arranca una nueva temporada de Guiso Soberano. Con aromas, reflexiones, sabores, saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas y repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Buenas noches. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Este es un nuevo Guiso Soberano que arranca en una edición número 28. Sí, ya hemos llegado al programa número 28. Somos Hugo Bairó, Natalia Rabina, sí. Reinaldo Cipriano en los controles, Guillermo Liate en esta edición, como decías Natalia, número 28 de Guiso Soberano. Temario, chicos, dale. Para hoy. Y bueno, tenemos un día que vamos a estar hablando de agroecología, por supuesto. Y en el marco de la agroecología también nos vamos a meter en el tema de los residuos. Con algunas entrevistas, en donde vamos a ir ahondando con distintas perspectivas. Sí, sobre todo el tema de reciclaje, ¿no? Van a estar los chicos de la cooperativa. Es cooperativa. Ahora son empleados municipales. Que están trabajando en el tema... Sí, la planta de reciclaje. Sí, la planta de reciclado, ¿no? Claro. Y también una... Sí, Carolina Pérez Taboada, ¿no? Sí. Es una chica que tiene casa en Punta Indio. Vive en Punta Indio. Es de Punta Indio. Ah, sí, mira. Sí, y ella también nos va a contar algo sobre el tema de basura, ¿no? Ella está trabajando con este tema. Claro, tiene un máster en tecnologías urbanas sostenibles y a través está haciendo un estudio... con respecto a los residuos de la localidad específica de Punta Indio. En la costa. En la costa, con el tema de los plásticos también está, en el agua. Y pero para hacer todo ese estudio tuvo que pasar por la planta de residuos acá de Verónica. Así que bueno, nos va a contar de todo eso un poquito. Ahí. Claro. Está bien. Buenísimo. Bueno. Y después, bueno, por supuesto, las colaboraciones de nuestro amigo... El especialista de clima, Marcelo Guarguiñuc, siempre ahí aportando un poco de información para que nos organicemos en esta semana. Sobre ¿no? el tiempo. Natalia, ¿cómo están con el tema de la asociación apícola? ¿Lograron vender toda la miel que tenían? Todavía nos queda, así que si tienen ganas de consumir una rica miel, se pueden comunicar con nosotros y de paso ayudan a la asociación que... Está tratando de mejorar el apiario demostrativo que tenemos. ¿Dónde está ese apiario? Ese apiario está sobre la circunvalación décima y la calle que va a la base. Ahí en esa esquina está la entrada. En la entrada a la ruta, ya. Es en esa entrada. Es como atrás de lo que sería la sociedad rural. Y al lado de una estación de la... Sí, sí, me una distribuidora. Cuenta. ¿Y eso cuánto hace que armaron ese apiario? Ese apiario se armó en 2015. Uh-huh. Así que a partir de ahí... Y es un apiario demostrativo. Exacto, es un apiario en común que tenemos. En general todos los apicultores tienen las colmenas por separado. Cada uno tiene sus colmenas en campos, en donde los tengan. Y este no, este es común y bueno. ¿Y eso se puede visitar? ¿Por eso es un apiario demostrativo? Se pueden hacer talleres ahí abiertos a la comunidad. Sí, no es tanto como ir a visitarlo, porque imagínense que son abejas, tienen su ciclo. Sí, la persona que va tiene que tener ciertos cuidados. Y bueno, entonces teniendo todo eso con cuidado, sí. Está bien. Bueno, es para que la gente que le interesa se acerque a la asociación y eso, ¿no? Exactamente. Bueno. Yo digo que tenemos también un día con información interesante porque Hugo nos dijo que nos va a hablar de agroecología. Sí, de agroecología, de cultivo en las huertas, ¿cierto? Es época en que hay que preparar la tierra y, bueno, pensando en eso, que es época de preparar la tierra, pensaba también en muchas veces en el daño que hacemos a la tierra... En su preparación, ¿cierto? Y no solamente en las huertas, sino en los campos también. con la agresión que es, por ejemplo, arar o con la pala en la huerta, puntear, dar vuelta el pan de tierra. Toda la, ¿qué hay en la se tierra? Modifica toda la, todo el ecosistema que hay. Claro, toda la, la riqueza o fertilidad que tiene el suelo se la da la microvida que está bajo la superficie del suelo. Y todos los bichitos que estaban más profundos van a quedar arriba, y los que estaban más arriba van a quedar abajo. Eso si hacemos una vuelta, por una ejemplo, vuelta con la pala. Claro, sí. O el dejar el suelo desnudo, donde el suelo recibe la, los impactos de las gotas de lluvia o el sol reseca. Claro, el sol también es terrible, ¿no? Porque aparte de que reseca, también mata alguno de esos microorganismos, ¿o no? Claro, sí, mata. Y la lluvia, cuando golpea, destruye la estructura del suelo y luego de una lluvia se puede compactar el suelo. Uh-huh. Se forma una costra en la superficie que impide el paso de, del aire, del oxígeno. No hay, no hay libre penetración del aire al suelo y muchos de estos bichos son principalmente aerobios, ¿no? Necesitan respirar aire. Claro, y esa vida la perdemos toda. Esa vida la se pierde. Claro. Claro, lo que pasa es que por ahí es muy común que la gente piensa en empezar una huerta de esa manera, ¿no? Con la pala, primero romper todo lo que haya, después sacar todas las plantitas que haya, y una vez que tiene todo liberado y que no tiene ningún bichito, ¿no? Porque si encuentra un gusano lo saca, digamos, es como que recién ahí dice, bueno, ahora sí, ahora puedo arrancar la huerta. Y por ahí vos lo que planteás es algo diferente, ¿no? Empezar la huerta, pero tal vez cuidando de otra manera o claro, como la iniciativa. Sería un digamos. Principio sería por empezar observar, empezar siempre que uno quiere encarar una actividad así de cultivo, eso es importante empezando a observar la naturaleza. No hay en la naturaleza suelo pelado ni suelo dado vuelta, o sea, el suelo siempre está cubierto. Y toda esa vida que está debajo de la superficie es la que aporta todas las plantas. Okay. Cuando uno echa compost y dice, le estoy echando compost porque le estoy dando comer a la planta. No es así. El compost es materia orgánica y lo que hace es activar a esa vida del suelo que está bajo la superficie, que es la que le va a brindar todo a la planta. Cuando en la huerta se empieza con la pala o en el campo con un arado, disco, lo que sea, lo que está sucediendo es que se está exponiendo entonces esos bichos, se está agrediendo al suelo. Muchos, una gran cantidad, el arado, qué sé yo, el antiguo de Rex Vertera era el peor, ¿cierto? Porque daba vuelta el pan de tierra completamente. Y bueno, esa agresión hace que se mueran bichos. Y hay una, si uno observa o con la pala, como decíamos, ¿no? En la huerta, hay como una respuesta, una reacción de que las plantas van a estar bien al principio, porque justamente toda esa microfauna que estamos destruyendo muere y aporta nitrógeno en un principio. Pero luego de un tiempo eso termina, no está, mal, ¿no? Está consumido por y la se planta. Vuelve al ciclo. Entonces otra vez hay que puntear, dar vuelta el pan de tierra y... Como eso cada vez es menos, ¿qué se hace? Urea. Urea es lo más común, ¿cierto? En las huertas. Estamos hablando de un fertilizante químico. Claro. Urea, que solamente aporta nitrógeno, principalmente. O los famosos triple 15, ¿viste? Que es triple porque aporta nitrógeno, fósforo, potasio. Uh-huh. Y como sintético algunas veces se aporta también magnesio, pero no es lo mismo que el humus, que es lo que naturalmente forman esta microvida en el suelo, que el humus aporta infinidad de minerales. No solamente de cuatro minerales se alimenta la planta, sino de una infinidad. Y... por ejemplo, el Río de la Plata arrastra o lleva todo lo que va escurriendo los suelos de la zona núcleo. ¿Viste? La zona núcleo es norte de la provincia de Buenos Aires, Pergamino, Rojas, Salto, la zona más fértil de, y también Santa Fe, toda esa parte, termina todo en el embudo del Río de la Plata, ¿cierto? Un río que es marrón, marrón por todo el, justamente los sedimentos que va arrastrando. Este, el río Paraná, por ejemplo, hay un dato acá que dice que arrastra 13 millones de metros cúbicos de humus. Es una barbaridad, ¿no? Todo eso es, que está arrastrando el río, es lo que se va perdiendo en los suelos. Este, para darse una idea de que son 13 millones de metros cúbicos, es una cuadra de ancho, una cuadra de alto y 13 cuadras de largo. Eso sería todo un bloque de ese, de esas dimensiones de humo. De humo, perdido, ¿no? Porque eso no se recupera, ¿no? Claro, no se recupera. Claro, porque esto que estamos hablando también con el tema de dar vuelta a la tierra y todo eso tiene que ver con la erosión, ¿no? La tierra sufre también porque se erosiona más fácil, claro. ¿No? Sí, sí, queda lo que decíamos del tema de la lluvia. La gota de lluvia que va formando costra, entonces después otra lluvia no va a penetrar y va a correr sobre esa costra y va arrastrando toda esa capa de tierra negra que se le dice, que es justamente la parte donde está la fertilidad, que terminaría, ¿no? En los ríos, ¿no? Claro. Y eso estamos hablando del suelo desnudo de la lluvia, porque el daño que hace el sol, eso no se puede estimar, no se está conociendo qué daño hay por dejar el suelo expuesto al sol, ¿cierto? Estaba pensando también cuando al principio salió lo de la siembra directa, se decía que esto tenía su parte positiva porque se reemplazaba el uso de un arado que daba vuelta a la tierra y la dejaba totalmente descubierta por un sistema en donde prácticamente no se araba, sino que se cortaba una fila muy cortita y ahí se ponían las semillas. Pero claro, sin mencionar que venía de la mano de un agroquímico que iba a dejar su veneno y además matar toda la biodiversidad. Entonces, por ahí, digo, retomando esta idea de la siembra directa, es interesante pensar que uno por ahí en un tamaño pequeño por ahí puede cortar aquellas plantas que, digamos, que son muchas, que están ocupando el espacio que uno está pensando en sembrar, pero dejarle las raíces, por ejemplo, dejar las raíces en la tierra. Y eso que va cortando también parte usarlo para cubrir el suelo después. Sí, directamente la práctica es cultivos, se pasa después un rolo que se llama, que tiene una forma especial, que aplasta el cultivo directamente. Y encima de ese cultivo se siembra. Esa es una práctica que está ahora. Como conservacionista, una práctica. En los años 40 y pico, el INTA introduce la siembra directa, que vos decías. En el 40 y pico ya. Claro, pero recién en los 90 es cuando se adapta con todo y, como decía Natalia, de la mano de herbicidas. De 1990 al 2003, es 2003 porque es la fecha en que, ¿cómo es? Se hace un censo. Claro, terminó el censo del 2002 y se presentaron los datos en el 2003, pero en realidad en el 90 al 2002... 15 millones de hectáreas se hicieron por siembra directa. Siembra directa. Y en ese momento los herbicidas en el 90 estaban a $38 el litro y en el 2003 estaban a $4. Entonces, fíjate cómo se incrementó y cómo se impulsó ese tipo de práctica, ¿cierto? Claro. Que bajó los costos. Claro, sí. Y lo que trae también, bueno, son después en los 90 también se introduce los organismos genéticamente modificados. Claro, en el 96 creo que fue, ¿no? Claro, en el 96 soja, se aprobó la soja. Cuando prueban la soja acá. O sea, monocultivo. Organismos genéticamente modificados, más herbicidas, es un combo que hace bolsa el suelo. Porque se hace vuelta justamente toda esta microvida que es la que le da al... Porque esa microvida tiene... El suelo en sí es un órgano viviente. En la digestión de todo esto, las bacterias, por ejemplo, hay muchas bacterias en el suelo, no tienen estómago. Su aparato digestivo está a su alrededor, afuera de la bacteria. en ese lugar van quedando un montón de enzimas, de antibióticos, porque las bacterias generan antibióticos para que otra bacteria no le coma lo que ella está preparando, ¿cierto? Todas esas sustancias a las plantas les hace bien, porque son antibióticos, enzimas, catalizadores, y todo eso le crea defensa a las plantas para contra enfermedades y plagas. Cuando eso no ocurre, que es todo artificial, porque son fertilizantes, herbicidas que los están matando a los bichos, se pierde todas esas defensas para las plantas enferman, y los suelos están enfermos, y todo eso trae consecuencias para nosotros mismos, porque suelo enfermo, plantas enfermas, cultivos enfermos, y llegan a nosotros alimentos que no tienen defensas y tampoco entonces vamos a poder tener muchas defensas nosotros. Bueno, ese era más o menos lo que queríamos charlar hoy. Solamente el darle, jerarquizarle y darle mucha importancia al suelo, a la tierra, a lo que se hace, y fijarse mucho en lo que pasa justamente en la naturaleza. En la naturaleza nunca hay suelo descubierto, siempre hay oscuridad. Fijarse en acá, por ejemplo, acá que hay muchos bichos bolitas. ¿Dónde están los bichos bolitas? Sí, las partes, quejan. Vos levantás una piedra y eso, están ahí en lo oscuro, en lo húmedo. Sí, sí. ¿Cierto? Claro, pero por ahí el bicho bolita, justo que mencionaste, no tiene mucha buena prensa, ¿no? Dentro de los huerteros o huerteras. Sí, pero hay que reivindicarlo, ¿no? Que tienen su rol en la naturaleza, claro, que es justamente biodegradar materiales, sí, para que después puedan estar disponibles esos materiales para nuestras plantas también. Todos estos bichos que estamos, cuando yo digo bichos, son ácaros, nematodos, bacterias, gusanos, larvas, lombrices. Todos esos bichos tienen una función específica en el rol de la vida, que tiene el suelo, que es la que va a generar el resto de toda la vida, ¿cierto? Si no existieran todos esos bichos, estaríamos nadando en un cementerio de plantas, cadáveres de animales, cadáveres nuestros, porque no habría descomposición. Eso todo es un ciclo, y todo ese ciclo se cumple gracias a todos estos bicharracos que están bajo la tierra. Ahí, bueno, claro, muchos invisibles, ¿no? Por ahí los que nombraste son los que están más visibles. 30 centímetros de profundidad, una hectárea. Esa microvida o mesovida, esa fauna que está en el suelo, sí, pesa 6.200 kilos. Por ahí hay más kilos de vida abajo del suelo que los kilos que pueden estar caminando arriba de vaca, ¿cierto? Bravo. Bueno. Qué bárbaro. Sí. Sí, es interesante, está bueno. La verdad que hay que ir metiéndose. Yo digo que por ese modelo que nos tiraban de bueno, vas, das vuelta a todo, tirás un químico, o plantás y regás y la planta te va a salir bien. No, bueno, hay que meterse en la complejidad de la situación. No es tan fácil, pero tenés que empezar a ver un caracol, a ver cómo es su forma de reproducción, a ver, son muchos, pocos. Pensar en relación a, digamos, a si hay algún desequilibrio o algo por lo cual ese caracol genere que diga, uy, no, tengo que bajar la población de caracoles porque sí, esto se va a hacer un desastre. Bueno, hay que mirar, porque a veces uno ve un caracol y ya piensa que tiene un problema. En realidad no. Hay un control natural, hay un equilibrio, ¿no? Pero tenemos que observar y observar también nuestras plantas. Por ahí que se coma una hojita, no nos va a pasar nada. Claro. El problema es cuando hay un desequilibrio, ¿no? Y entonces ahí analizar, meternos en el tema, investigar ese bichito, encontrar el otro, ver las diferencias, los nombres. Bueno, es como meterse en un mundo maravilloso, pienso. Porque aparte uno por ahí se obsesiona con un pequeño animal de esto que no es un problema y capaz que matándolo, ahí realmente está generando otro problema, ¿no? Porque ahí donde uno genera el desequilibrio y te puede aparecer otra plaga, totalmente, no sé cuál, hablando del caracol, que es la que se comía el caracol, entonces ahora no hay caracoles y se te dispara otra plaga, ¿no? Sí, con las hormigas pasa mucho, que a veces es como que cierta hormiga parece que genera como, ay no, hormigas no quiero tener, pero hay hormigas que son muy benéficas para la huerta. Otra por ahí te genera más problemas, pero hay otras que no. Entonces, las tenemos hormigas, que meter, no es decir hormiga. Bueno, a ver, ¿qué hormiga? Las hormigas. Cerca del hormiguero hay más nitrógeno y más calcio. Las lombrices pasa la tierra por su recorrido dentro del cuerpo y sale con más calcio, porque tiene glándulas calceríferas, se llamarían, uh-huh, en el estómago de la lombriz, y mejora el suelo que va pasando a través que de su cuerpo. Que va alargando calcio, claro. Qué bárbaro. Aparte de eso, va haciendo galerías, que eso sirve para que, las plantas recorran, que esté aireado. Sí, está bueno el tema, porque yo creo que en realidad es un tema un poco desconocido, ¿no? Sí. Cuando te metes en microorganismos, en tierra, todo eso, la gente siempre piensa que hay que fertilizar la planta, ¿no? Claro. Es la aclaración que vos hiciste al principio, y no, lo que hay que fertilizar es la tierra para que la tierra después alimente la planta, ¿no? Claro, y después otra cosa que vamos a meternos en la basura, ¿no? Es interesante esto porque muchas veces la gente arranca la huerta y saca todo lo que hay, pasto, ramas, que yo como si fuera basura. No, no, eso no es basura, esos son nutrientes. Claro, ahora vamos a hablar de la basura, nos vamos a meter, pero todo eso que había, pasto, ramas, hojas, no es basura. Eso es un nutriente maravilloso que tenés que ver cómo hacer para cuidarlo, para multiplicarlo, para que se brinde después ese nutriente a las plantas. Tal vez si vos dejás esa pila de rama, puede pasar que se te arme un nidito de ratoncitos, ¿no? Pero si lo mojás o lo das vuelta, le agregás más hojas, digamos, ahí no vas a tener problema. Entonces es transformar, digamos, algo que era un problema en algo como nutriente. Vamos a ver si eso con el resto de la basura se puede hacer, porque me parece que esto en la naturaleza es muy natural. Pero cuando incorporamos estas cosas que creó el hombre, como el plástico, ahí... Sí, ya ahí tenemos un problema. ¿No? Es un poquito más complicada la cosa, ¿no? Y encima el plástico, tengo entendido, que es derivado del petróleo, ¿no? Es un derivado del petróleo. O sea, de combustible fósil que está en extinción. Sí, que no va a haber más en unos años y que, bueno, hay que hacer la transición energética también de eso. Bueno, vamos a ir a una pausa, ¿qué dicen? Antes de meternos un poquito más. Ahí está, entonces, Reinaldo Cipriano en los controles. En la ribera hay hormonas. Hay redoblonas, negras caderas que cinturean la miseria. En la ribera, cloaca de la historia, negros de la boca o Avellaneda, o la Ferrere, o la Matanza, que todavía duele. Solo se arroja basura, se aspira pimienta blanca, los corazones supuran y burguean. Danzas guerreras bailan al hambre, cantan a la peste, cueste lo que cueste, es el arte, la pelea. Cámara de fotos, comida del día, un ojo puede salvarnos un mes más, como manadas acechando a sus presas, no hay peor delito que dejarse asolear. En la ribera se culea, el parapléjico te mueve, los abuelos te voltean. Rebelión indigente, regala vida al agujero, flores del riachuelo. En la ribera, el sexo es barato, conocí a los 15 años la cara de Dios. En la ribera, el chapello revienta, crece más de la cuenta, el indio no desapareció. En la ribera, juegan a 10 de las tetas, son las condecoraciones que ningún genocida cargó. En la ribera, si no se mueren de hambre es lo que de la sangre que el viento no se llevó. Vean, todas las noches vean, cuenta la historia que ni el más cruel imaginó. Mastican rabia como en antiguas reducciones, sin siquiera saber de dónde viene su piel. Lanza guerrera, la nueva arma del urbano cazador. Parece ser que envenenarnos no es violencia, y es violencia su desesperación. En la ribera se culea, el parapléjico se muere, el abuelo se chorea. Bueno, terminamos de escuchar por la Bersuit Bergarabat, La Ribera. Bueno, y estamos ya entonces entrando con nuestro primer entrevistado, ¿no? Porque al final pensamos que venía uno solo, pero vinieron dos, mejor aún. Sí, yo pensé que venían tres, pero bueno. Ah, bien, bueno, bien. Así que bueno, presentémoslos. Bueno, ellos son Miguel Ojeda, José Nieves, actualmente trabajadores de la planta de reciclaje de basura, ¿no? Porque el tema era la basura hoy, un tema complicado en estos tiempos modernos, digamos, ¿no? Que hay tanto consumo, esta sociedad occidental tiene tanto consumo que no sabemos qué hacer con la basura bien aprovechada, como decía Natalia hace un rato, por ejemplo, las hojas, las ramas y qué sé yo, si está bien aprovechada puede ser una riqueza y si no puede ser un problema, ¿no? Qué sé yo, no sé, una rama fuego, en una zanja, claro, puede ser, sí, o fuego, o sí, te tapan una alcantarilla, que generan otro tipo de inundaciones, o qué sé yo, no sé, con toda la materia orgánica también puede ser un problema, porque puedes tener una montaña toda podrida que no sabe lo que hace, que te está tirando metano y que es un gas de los gases de efecto invernadero súper nocivo. Pero si vos también la manejás bien en tu casa a pequeña escala o a gran escala, puede ser una grandísima riqueza, ¿no? Que estábamos hablando recién con Hugo sobre la riqueza de los suelos y eso, que están todos muy empobrecidos por el mal uso que se ha hecho. Bueno, chicos, ustedes llevan años laburando en la basura, bueno, primero como cooperativa, después fueron municipalizados. Uh-huh. Hay una planta de reciclaje en Punta Indio que está funcionando, hay gente que no lo sabe a eso, ustedes siempre están luchando para que eso funcione mejor. ¿Por qué no nos cuentan un poquito el trabajo que hacen? Y siempre luchan, sobre todo, para que la gente separe un poco la basura, ¿no? Que eso, claro, también que eso es... también me parecía que estaba re piola, que ustedes como que nos orienten un poco, ¿viste? Porque el resto a veces dice, ah, bueno, es lo mismo mezclar, es lo mismo ponerlo así, guasá, bueno, ¿viste? Como, no, pará, porque esto después alguien abre la bolsa, o, claro, o cómo funciona esto, claro, ¿no? Entonces, no es lo mismo, no es, no lo, es mismo. Lo mismo. Más allá de que por ahí haya bolsas que no se abran, no sé, después claro, ya explicarán, sí, por la cuestión organizativa, ¿no? Si se puede hacer o no, si hay medio, si no hay. Sí. Nosotros empezamos con... Acá el micrófono, perdón que moleste, lo que pasa que... Igual si llega ahí, Javi nos va a tirar. Empezamos, como bien dijiste, empezamos como cooperativa. Yo llevo 7, Miguel ya lleva 10. El tema, siempre decimos lo mismo, porque no es por desprestigiar a Verónica tampoco, pero el mejor reciclado salió de acá, porque el proyecto salió de acá, de Pipina, de la planta de reciclado. No me acuerdo quién bien eran los que estaban en ese tema. Liliana Franzoni, me parece que era una chica de Comán, o algo de eso, en el proyecto ese, 2003 creo, me parece que fue, algo así, el proyecto se hizo acá, ese, bueno, se ganó un proyecto de la escuela y todo lo demás, bueno, y de ahí surgió, bueno, el tema de la planta recicladora, ¿no? Que ya, a nosotros venimos del SIC, terminamos el SIC, bueno, fuimos a hacer unas obras y nos quedamos ahí. Fueron a hacer unas obras a la planta. A la planta de reciclado, de obra de albañilería, pues nosotros hacíamos todo obra y todo lo demás, y bueno, de ahí surgió una propuesta política para decirnos si nos queríamos hacer cargo de eso, y sí, dijimos que sí. Era nuevo para nosotros, también no entendíamos mucho de muchas cosas, nuevito. Claro, fueron aprendiendo, digamos. Fueron aprendiendo ahí. No sé, ¿no? En realidad, cuando nos entregaron la planta a nosotros, dijeron, esto es suyo, trabájelo. Claro. Y nosotros nos miramos uno al otro y bueno, vamos a ponerle voluntad. Claro. Después claro. Fuimos, siempre vamos los dos, porque vamos para todos lados, fuimos haciendo cursos y asesorándolo. Claro, capacitándonos y bueno, y un montón de cosas que fuimos ganando un espacio, ¿no? Y bueno, después todo lo social que hacíamos también, un montón de cuestiones. Claro, que, bueno. Ustedes se capacitaron con otras cooperativas. Con otras cooperativas que hacían también. El claro, mismo trabajo que hacíamos nosotros. No el mismo trabajo, sino que ellos ya vienen trabajando claro, en lo seco. En lo seco. Nos llevan orgánico. Nosotros hacemos una separación en origen de todo, digamos, de todo el reciclado con el orgánico. Claro. Porque acá eso no... solamente en otros lugares... en origen, pero te referís a la planta. A la planta claro, de reciclado. Podría ser en el origen de la casa de cada persona que claro, hay una podría ser. Y todavía falta eso. Claro. Pero falta eso porque siempre, como hablamos con Miguel, falta porque acá no es, como bien dijo Miguel, que en La Plata o en Mar del Plata trabajan con el material seco. ¿Por qué? Porque lunes, miércoles y viernes, material seco. Todo reciclado. El resto es todo orgánico. Okay. A nosotros nos cuesta acá en Verónica eso. ¿Por qué? Porque si a nosotros lo dicen exclusivamente lunes, miércoles y viernes es seco y el resto es orgánico, vos sabés que esa semana tenés únicamente para trabajar con lo que es material reciclable. Y lo otro es el orgánico. Vos sabés que el orgánico, como dijiste bien recién, que se pueden hacer combos, se pueden hacer gas, todo eso. No tenemos esos recursos porque... es mucha inversión y es poco orgánico que sacamos. Claro, y nosotros lo que implementamos nosotros, y una vuelta lo charlamos con los compañeros ahí, dijimos, bueno, mira, che, ¿por qué no hacemos la separación? Nosotros hagamos un recorrido solamente para reciclado. Con una camionetita, nos ponemos, entonces empezamos con los negocios, llamado por teléfono, pues vino la pandemia. Bueno, pasaron muchos años igual, ¿no? Pusimos el punto limpio, que labura muy bien en el anfiteatro. Que eso también es una ayuda, porque nosotros ahí ya no trabajamos con orgánico, directamente con lo seco. Bueno, la gente se fue acostumbrando, el telefónico nos llaman todos los días, y el tema de la pandemia también nos ayudó bastante, porque la gente se quedaba guardada y ya se paraba en la casa. Entonces una bolsa de seco, de reciclable adentro de un garage, no genera olor. Lo puede tener 15, 20 días, 30 días, los días que vos quieras. Pues bueno, se acumula porque es voluminoso. Entonces ahí entramos nosotros, nos llamaban y nosotros íbamos a sacar. Y seguimos haciéndolo hasta el día de hoy. Es implementar esa parte, está implementada ya hace unos años que lo venimos haciendo, así que... O sea, ustedes ven que la gente que reaccionó mejor o que tiene más conciencia en la separación es la de Pipinas. Sí. Claro, en Verónica también forma, hay. Sí. En Verónica también hay. Pero nosotros lo basamos sobre los camiones. Por ejemplo... nosotros en Verónica tenemos 4 o 5 camiones que entran por día. Y nosotros por cada camión de Verónica tardamos 1:20 o 1:30, depende cómo venga el camión. Y un camión de Pipina, de acá de Pipina, no porque sea Pipina, tardamos 35 minutos. Porque vos ya abrí la bolsa, este reciclado, échalo por un costado, esto orgánico, mandarlo a la cinta, va cambiando. En Verónica tienen el mío, pero tenemos la ventaja nosotros que en Verónica hacemos el recorrido. Claro, nosotros tratamos claro, de... Claro. Porque sí, como hay dos recorridos, está el recorrido, digamos, los muchachos que juntan todo, que también va para la planta, pero nosotros lo que hacemos antes es hacer una previa para llevarnos y no contaminar el material que nos sirve. Claro, porque eso es lo que preocupa eso, a veces, claro, ¿no? Que en la mezcla del material se claro, genera algo que uno no pueda manejar. Claro, digamos, porque por ahí vos tenés mucho desperdicio. Ustedes, de repente le llega un montón de material y compactado, claro, ahí el compactador es un tema, el compactador es un tema, es un tema largo, muy medio complicado también, ¿no? Porque por ahí lo ponen porque ahorran combustible, no sé cuál sería el fundamento de tenerlo. A nosotros sí no nos sirve, claro, aunque va a parar igual a la planta, claro, o sea, va a parar igual, pasa que rompe todo, porque por ahí con el compactador se ahorran dos camiones. Un compactador lleva tres camiones. Pero después el material queda en condiciones mucho más complicadas. Claro, claro, para manejarlo, para trabajarlo todo. Te lleva una hora, dos horas, tres horas. Depende cómo venga el camión. Sí, si viene muy compactado no sirve, ¿verdad? No, aparte verdaderamente no. Es una pena. Vos estás hablando más o menos que le entran cuatro camiones y cuatro camiones, ponerle un promedio para no ser tan guaso, 4.000 kilos cada camión. Esos 4.000 kilos, 8 y 8 y 16. Tenés 16.000 kilos en un fardo gigante. Compactado. No te sirve. Porque no, el vidrio está roto. No hay. Te puede cortar, hay un montón. Es más complejo de manejo. Más complicado, claro. Más complicado manejarlo. El playo no, porque el playo viene en todas bolsas grandes, por ahí viene alguna rota. No pasa nada. Sí, otra. Es otra. Me imagino que debe ser otra cosa. ¿Puedes repetir por qué la basura de Pipinas es como que le llega mejor a ustedes? Porque el recorrido acá es uno solo, no hay dos recorridos. Claro, sí, pero sí. Tienen más conocimiento en el reciclado. Por ejemplo, acá el proyecto salió de Pipina, entonces digo que ese proyecto que salió en el 2003 ya se venía trabajando. Uh-huh. Entonces se venía trabajando y yo creo que eso a la gente hoy le separa. La gente se para porque ya se paró de antes. ¿Y qué le llega en bolsas distintas? Puede venir una bolsa negra, pero te das cuenta, porque vos la levantás. Este orgánico pesa 20 kilos. Yo te pongo una bolsa de dos botellas plásticas acá y te pongo una bolsa con hierba, de este lado, si querés, con un pañal. Entonces, te das cuenta de que esto es orgánico y el pañal no se puede recatar absolutamente nada. No, o sea, no mezclan en la misma bolsa la botella con el pañal. Exactamente. No meten el orgánico. Meten la hierba junto con la botella. Orgánico va por un lado, todo lo que es comida, resto de comida por un lado. Que no respeten la bolsa negra. No importa. En el tiempo que arrancamos, estábamos medio complicado en el país, así que arrancamos... mal, digamos, nosotros la misma información fue la que manejamos nosotros en ese momento, de poner bolsas negras porque había una crisis, porque no se podía decirle al vecino, mira, separan bolsa verde, bolsa negra, porque apenas podían comprar la bolsa de residuo negra. Entonces se decidió mantenerlo en ese orden. Entonces nosotros decimos, bueno, la gente, bolsas negras, plásticas grandes, vos cargas ahí, entonces vos te das cuenta cuál es un orgánico y cuál no. Si la bolsa camiseta que te da el carnicero, mayormente te la dan todos los negocios, esa vos pones el orgánico, que es chiquita. Sí, entonces vos te das cuenta, la bolsa grande la separás, entonces te das cuenta. Está bien. Y bueno, y se sigue elaborando de esa manera, nosotros acá incorporamos. ¿No viene el compactador? No, acá es el camión de acá. Algo positivo. Acá el camión playo, que el son contratados, que salen de acá. Pero más allá de todo eso, nosotros cuando empezamos en la planta de reciclado, que siempre lo pongo por ejemplo, la primera vez que nosotros vamos a limpiar la playa como cooperativa, el primer año, hicieron el censo que llegaba hasta Mar del Plata. Sí, estuvimos hablando con Diego Alvarenga. El primer año nosotros sacamos 6.000 kilos de mugre, entre 5.000 y 6.000 kilos de mugre. Teníamos el Pampero, el primer camión que tuvimos como. Y le calculamos eso al volumen, porque ya estábamos, ya hacía como 4 o 5 años que estábamos en el tema de la planta, o menos. 3 o 4 años. Y el segundo año que fuimos, ya era menos. Y el tercer año sacamos 300 y pico kilos nomás de mugre de toda la costa. Y ahí fuimos viendo que tanto como en la playa, fueron tomando más conciencia de lo que es verdaderamente la basura. Porque una vez me contestaron a mí que nosotros juntamos el cartón. Y al juntar el cartón sabemos que prohibimos que echen las plantas, porque sabemos que el cartón sale de la savia de los árboles. No, pero dice, no pasa nada, sale los muebles y con la savia hacemos el cartón. Y seguimos cortando plantas. Y seguimos quedando sin oxígeno. Nosotros habíamos pensado ese año plantar, si cortaban una planta, plantar 10 plantas. Que después del tiempo, los 2 años, salió ese proyecto. Pero el tema que no es que nosotros juntamos el cartón, porque muchos piensan que nosotros juntamos el cartón o el papel para arreglar los ricos. No, juntamos el cartón y el papel para cuidar el medio ambiente. Aparte, para ellos se vuelve a procesar, vale. Y vuelve a hacer papel. Y vuelve a hacer caja, papel y no tenés que... Que no se haga tanta tala, ¿no? Seguir talando árboles. Claro. Seguir talando árboles como hicieron en Brasil, como hicieron en otro lado. Sí, como siguen haciendo. En todos lados. Argentina es de los países que más deforestan en el mundo. Porque si nosotros agarramos, si vemos nuestra playa, comparaciones de otro lado, hay mares que están flotando el plástico, no saben con qué hacerlo. Sí, estuvimos hablando de ese tema. Y claro, aparte, hoy no, pero hace un tiempo salió el microplástico. Claro. Hoy está el microplástico en el mar, en todos lados, sí, que sí. Vos vas a pescar y el pez como no distingue que si esto puedo comer o no, se lo no come. Distingue, se lo come, sí. Vos ves a tu casa, lo abrí, lo comés y también estás comiendo microplástico. Claro. Y es nocivo. Estamos comiendo una tarjeta de crédito por celular. Sí, claro, porque son pedacitos muy diminutos, pero bueno, entran al organismo a nosotros. Claro. También hay un montón de cosas que la gente no sabe, hay que informar más, digamos, tenemos que hacer algo más para que la gente sepa, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, la gente que está convencida, la gente que ya dice, sí, yo quiero reciclar y que se recicle lo que yo consumo. Para asegurarse, ¿qué tiene que hacer? ¿Ir al punto limpio? ¿Punto limpio? Va al punto limpio, si no, le damos los números telefónicos a nosotros y nosotros nos movemos con llamado y pedido. Se puede juntar una cantidad interesante como para que la pasen a buscar sin que se comunique. ¿Sí o no? Porque nosotros hacemos los recorridos de lunes a domingo. Nosotros laburamos de lunes a domingo, ya tenemos lo específico, digamos los negocios y lo demás, y después clientes. Claro, es lo que yo les iba a preguntar. De lunes a domingo ustedes salen todos los días, La camioneta. Sí. ¿Y qué, pero qué circuito hacen? Estamos hablando de Verónica, ¿no? Sí, cualquier circuito. No tenemos un esquema, digamos, de un mapita de decir acá, nosotros vamos, ustedes tenemos que ir a tal lado. Poner a la casa del niño, vamos a la casa del niño, tenemos que ir a la granja, vamos a la granja, tenemos, porque claro, por ahí son días diferentes. Claro. Por ahí la granja te demanda, no sé, tenés que ir una vez por semana. Entonces yo no puedo ir todos los días porque no voy a encontrar nada. Sí, eso lo van. Claro, entonces lo vamos regulando nosotros. Después tenemos la casa del niño que también una vez por semana. No sé, hoy que están repartiendo la mercadería a la escuela todos los días, por ejemplo. Después los negocios todos los días prácticamente. Casadei todos los días, el pato todos los días. Siempre. Todos los días. Y después los clientes comunes que te llaman y te dicen, mira que tengo acá, casa sala, no sé, hay un montón de lugares específicos que sacan de vez en cuando, pero nosotros pasamos igual. Ante la duda pasamos porque nos queda de pasada, o sea, tenemos que pasar y vamos levantando. Está bien. ¿Qué es lo que reciclan en este momento ustedes en la planta y qué hacen con eso? Porque yo sé que antes lo vendían. Sí. Pero no sé ahora si por el contexto de pandemia pueden seguir haciendo eso o no. ¿Qué están reciclando? ¿Papel, hoy, cartón? No, nosotros reciclamos papel, cartón, botella de vidrio, botella de plástica, botella de shampoo. ¿Latas? Latas, el cable, el aluminio, la chapa, alto impacto. Casi todo el material, casi todo. ¿Alto impacto qué sería? Computadoras y las partes de formato del televisor. Claro. Digamos, el alto impacto, los televisores son viejos, los que vienen son viejos, vienen algunos de madera, algunos son todos de plástico. Bueno, no es solamente lo que se ve. Vos tenés que desarmar ese alto impacto, sacar el tubo de vidrio, sacarle el alambre, sacar la plaqueta, sacar el cablecito, sacar los tornillitos, porque cada cosa tiene su mercado. Así que hay otra riqueza oculta. O sea, ahí que son un montón. O basura, o sea, son dos cosas. Hay mucha basura electrónica también, porque las plaquetas según hay videos y un montón de cosas que se les saca el oro, pero vos tenés que tener un lugar, tenés que tener químicos, tenés que tener una especialidad. Los países desarrollados lo hacen. Suiza no sé. Nosotros lo venimos haciendo, no lo hacemos, pero bueno, las plaquetas también tienen otro valor comercial. Claro. En realidad se comercializa todo y se vuelve a invertir en herramientas y un montón de cosas que nos hacen falta a nosotros para trabajar mejor. O sea, la estructura que tenemos está bien por ahora, pero nosotros nos vamos a necesitar más adelante otro tipo de estructura y mejorar un poco. Nosotros no queremos que sea un basural. Claro. Queremos que tenga otro aspecto, que sea una planta reciclada y después de aquel lado, de la calle para allá, está bien que se acumule la basura ahí o para el terreno de descanso, pero necesitamos también que la idea, el proyecto es que los chicos nos vayan a visitar y que tengan un Zoom, un lugar para ver videos o cosas. ¿Podrías contar eso? ¿Cómo es el proyecto? ¿Cómo se le imagina el proyecto? Y digamos, ¿cómo es actualmente? ¿No? Digamos, actualmente hay una parte de la basura que se entierra. No, se entierra. No. ¿Se compacta? No. Sí, se compacta, se hace el fardo, de que nosotros decimos desecho, sí. ¿No? Y se lleva a un lugar y se deja. Sin enterrar. Todo lo que orgánico no se entierra. Porque antiguamente, cuando el basurero era basurero y no se explotaba o no se trabajaba nada, se hacían cavas y se enterraban. Hoy día no. Después nosotros, cuando empezamos, decimos que no, porque empezamos a entender el trabajo. Empezamos a entender el trabajo y nosotros decimos, no, esto es como un enfermo. Si yo le abro el pecho al enfermo y le tiro la enfermedad, más vale que lo vamos a matar enseguida. Entonces la tierra hay que cuidarla, hay que dejarla descansar, hay que dejar que haga su proceso, ¿no? La descomposición, y un montón de cosas más, que también te puede generar un poco de foco de peligro, de fuego, como se ha aprendido un montón de veces. Hay un montón de cosas para trabajar, hay un montón de cosas para hacer, bueno, pero se hace con lo que se puede tener hoy, digamos, ¿no? No es que uno no tiene la voluntad ni nada, por ahí hay... faltarían otras cuestiones. Si la gente se comprometiese, digamos, ¿cómo se puede soñar, digamos, si pudiéramos soñar en grande? El sueño grande que tenemos nosotros, que siempre hablamos, principalmente necesitamos un galpón de acople, porque el galpón de acople no tenemos. La mercadería sigue estando a donde vos reciclás. Claro, en cambio, vos tenés un galpón de acople, pones todo lo que para allá. Es el primer sueño nuestro. El segundo, como dijo Miguel, y como se contó, se prendió fuego el basurero. No se prende fuego el basurero porque nosotros lo prendemos fuego. Se llaman gases acumulados, que tanto están arriba como los que están abajo. ¿Qué pasa? Se acumula tanto que vos superás una temperatura como la última de 35, con el mismo vidrio, con el la mismo papel, gas nomás. Calienta y se prende fuego solo. El día que se prendió fuego el basurero, que fue el año pasado, ¿no? Fue un error también de un hombre que vino a tirar basura, como decían. Tiró basura y tiró nafta vencida, nafta vieja. Y algunos tiran ceniza también. Y a través de la nafta vieja, el hombre este había hecho limpieza. Hasta balas habían ahí. Pero nosotros nos dimos cuenta cuando reventaban después. Hizo limpieza y ¿qué pasó? Hecho. Después vino un camión que traía basura. Y entre la basura, como sabemos que basura, tierra y todo, ceniza lo tiró ahí. Entre medio de la ceniza, y prendió. No hizo falta que ni saliera el camión allí. Prendió. Salió el camión y cuando salió uno de los pibes dice, mira, el camión salió. Sí, pero el camión salió, pero se está prendiendo fuego. Dos minutos no quedó nada, dos minutos. Porque aparte... Con los mismos gases se empezó a caminar para abajo. Que larga, y es todo derivado... Claro, apagarlo es complicadísimo. Y porque encima come por abajo tierra, camina. Claro. No es que sale la llama y consume arriba. No, va consumiendo por abajo y después sí se va para arriba. Sí, yo me acuerdo que hace no tantos años, yo estoy desde el 2015 acá. No estuve cuando ocurrió el accidente, pero leí en el diario que la multa que tenía que pagar el municipio por el accidente que hubo en la ruta por el humo. Claro, sí, bueno, pero eso era, por ejemplo, nosotros pero no estábamos. Creo que como 15 millones de pesos. Nosotros en ese momento todavía no estábamos ahí en la planta. Era un basural abierto, estaba abierto al público, digamos, ¿no? Hoy no puede ir nadie. Nosotros pueden ir la gente a tirar la basura, sí, lleva, deja y se va. Pero evidentemente no conviene, porque la gente no tiene conciencia, si va uno y tira nafta vencida... Hay cosas que, por ejemplo, la gente no tiene idea, porque yo siempre digo lo mismo, el problema de la basura termina en el canasto de cada casa. Yo saco mi basura, lo dejo en mi canasto, yo no sé qué pasa con eso. No me interesa dónde va. Digamos, no lo digo por mí, lo digo por el vecino que no entiende, que saca la basura, la deja en el canasto, el problema de él es ese, sacar su basura hasta el canasto. Pero no sabe si se trata o no se trata, a dónde va a parar, qué hacen con eso, qué no hacen. Entonces hay que generar un poco de conciencia en un montón de cuestiones, que está bien, que nosotros venimos atrasados en la educación, porque en la educación por ahí de reciclado todavía no está, hoy está más vigente que nunca, por todo el país está. Sí, entonces está más visible ahora. Está más visible, la gente toma un poco más de conciencia, y dentro de todo, Verónica, y las partes que nos toca a nosotros trabajar, anda bastante bien, digamos, y tampoco no hay tanta demanda de gente como para hacer tanto lío, ¿no? Digamos, el coso, pero o sea, nosotros venimos laburando bien, le estamos metiendo, no tengo los números yo de cuánto sacamos al mes todavía porque no lo hice, para traerle más o menos, mira, esto se recicla al mes, por mes, cada mes o por año, un número para que tenga más o menos una idea de lo que se saca de acá. Claro, es interesante, porque lo que se saca de acá, como ustedes dicen, deja de ser talado en otro lado, claro, deja de ser claro. Recurso extraído. Es como recién vos decías, lo grande, por ejemplo, es eso, un galpón de alpople, para que vayan los chicos, para que vean videos, tipo, y la entrada y la salida del basurero que sea, como siempre jodemos, como una cruz. Uno para acá, si llueve para acá, te va para el medio, si viene para acá. Claro, yo decía hacer un cuadrante, ¿no? Porque yo la idea que yo tengo, digamos, es que la curva del terreno acá la gente no ve, pero él bueno, está dibujando un mapa en la mesa, un mapa acá, claro, porque estamos en radio, o describirse a claro, entonces todo lo que es medianera, hacer terraplén de tierra toda la vuelta, por si algún día se prende fuego, el fuego no sube por la tierra, entonces hacer un cuadrante Entonces yo laburar en cada cuadrante, voy a laburar con el camión de rechazo. El camión de rechazo voy a parar un cuadrante, mientras los otros tres descansan. ¿Qué es un camión de rechazo? A ver, cuéntame. Digamos, el rechazo es que nosotros trabajamos, ¿no? Ya terminamos de hacer todo lo que es basura reciclado, de separar, y el rechazo, que sería el orgánico, ponerlo en un cuadrante. Entonces ese cuadrante va a trabajar hasta ahí, hasta que se llene y se va descomponiendo, pero tenemos tres libres. Ah, bien. Entonces, si llega a prender fuego, nosotros tenemos entrada para que entre el camión de bombero y pueda apagar ese lugar por esa calle. Si no estamos en un lugar donde está basura acá, basura allá, que el bombero no va a entrar, ningún bombero, ni nosotros vamos a entrar, ni el patrullero no va a entrar nadie porque no tenés acceso. Claro. Entonces, hay que trabajar ciertas cosas, hay que invertir un poco más. Que hacer. Entonces tenemos galpón y por el otro lado terraplén todo alrededor. Claro, que tenemos una parte, dos partes tenemos de terraplén, nos faltaría una, y bueno, y hacer lo que yo te digo, más o menos, o si no, un acceso para que la gente también, porque hay gente que viene y se llega hasta el portón y che, no quiero entrar porque hay vidrio, porque hay fierro, porque no nos olvidemos que fue un relleno eso. Ese relleno baja, con los años va bajando, y más vale que van a empezar a salir cosas de abajo. Entonces necesitamos hacer una obrita o algo parecido para tener mejores accesos. Claro, por ejemplo, eso no es criticar, sino que digamos que hay que avanzar. No, son cosas que podemos ir soñando para imaginar metas. Porque ¿no? Vos antes de tirar, por ejemplo, 20 litros de nata que no te sirven, que está viejo, a nosotros nos sirve para limpiar las máquinas. Cuando se rompe algo, por ejemplo, hoy se rompió una manguera hidráulica, necesitamos un poco de nata para la nata está cara, está 100 pesos el litro hoy. Claro, antes de tirarlo, esa nata a nosotros nos sirve. Claro, clasificarla. Claro, es para el que lo tiró es mugre. Y para nosotros es recurso. Claro. Vamos, lavamos lo que necesitamos, y porque no está vieja, lo sirve. Claro. Y es mucho más fácil. O cuando tiran la bala, no te sirve, bueno, ponerla en una botella. Vemos lo que, como las pilas. Nosotros las pilas las ponemos en su vida. Le sacamos el bronce. Y la dejamos ahí y vemos qué hacemos. Porque eso es muy peligroso también. Pero hay muchas cosas que falta. Ya te digo, la educación es fundamental. Por ejemplo, nosotros veníamos dando charlas a las escuelas. Bueno, ahora pasó todo el COVID, también se cortó bastante. Sí. Pero bueno, está bien porque es una situación peligrosa. Pero ¿hay un plan municipal hoy para el tema del reciclado? ¿O quedó es lo que ustedes dicen, que la gente saque todo eso? ¿Es el remanente de cuando hubo promoción, difusión? No, digamos, eso fue cuando estábamos en la cooperativa nosotros. Nosotros seguimos trabajando de la misma forma de que estábamos en la cooperativa. O sea, nos manejamos prácticamente nosotros porque según en la municipalidad nosotros tenemos elogios de que se está trabajando bien en esa parte, entonces nos manejamos en esa parte. Y siempre vamos innovando, ¿no? Siempre alguna cosa nueva vamos haciendo, alguna tratar de mejorar otras cosas, ¿no? Pero bueno, siempre está bueno que nos pregunten porque, bueno, hay que sacarse las dudas y... Sí, pero... Bueno, pero hay que seguir metiéndole, hay que meter para adelante y no bajar los brazos. Yo digo que era así como aprendimos nosotros, que no sabíamos lo que era un plástico y nada. Yo creo que la gente también es más consciente, los chicos le llevan mucha información a los padres. ¿Y cuánta gente son ustedes dos más cuánta gente más en la somos planta? Somos 14 hoy. 14 en la planta de reciclado. Ambos sexos. Sí. Sí, tenemos dos mujeres. Lo que pasa es que vuelvo al mismo tema que vos dijiste recién. Cuando nosotros entramos en la planta de reciclado, que lo entregaron de bandeja, todo lo hicimos nosotros. La campaña, lo que hacíamos. Nunca intervino el municipio en eso porque éramos cooperativa. Lo hacíamos nosotros. Con nuestros recursos, con lo que vendíamos, hacíamos todo eso. La campaña que hicimos en Punta Indio, cuando salimos con el camión a pegar los cartelitos. Nunca intervino el municipio eso. Toda la idea fue de nosotros porque nosotros veíamos lo que estábamos haciendo y a dónde queríamos llegar. Así llegábamos a muchos lados. Fuimos otras cooperativas que lo abrió más la mente, lo despejábamos más, porque sabíamos que algún día, tarde o temprano, y volviendo al mismo tema, que hoy somos municipales. Pero no porque seamos municipales dejamos de hacer lo que hicimos durante 7 años. Lo seguimos haciendo. Yo, él u otro pibe, estamos más metidos nosotros porque antes como cooperativa él era el presidente y yo era el secretario. Hoy, como municipales, hay dos encargados, porque teníamos dos turnos por el tema del COVID. Estaba él y estoy yo. Pero ahora estamos los dos, pero él se maneja lo que es tema de ropa, lo que necesita la gente, y yo me manejo sobre el tema de la horeta y para llegar al fin de mes a cada compañero. Pero no quita que porque seamos municipales, seguimos haciendo lo que seguimos haciendo durante 7 años. Lo seguimos haciendo, capaz con menos recursos, porque tenemos una chata. Antes teníamos dos chatas y el camión. el camión se fundió, no hay más plata, no lo podemos arreglar. Pero en hoy día seguimos haciendo lo mismo. Si no es él, yo o algún otro compañero. Bueno, nosotros lo que le decimos al vecino que se quede tranquilo, que si no hace cuatro viajes, vamos a ir a hacer cuatro viajes. Porque... Y ahora ustedes, por ejemplo, que contaban ahí que estaban relacionados así con otra gente que hace trabajos similares, cooperativas. ¿Hay algún municipio que ustedes dicen, bueno, ese sería el modelo, ahí me gustaría llegar o acercarme? No, o... en realidad lo que va surgiendo acá es lo que nosotros ya tenemos en mente, ¿no? Uh-huh. Decir, bueno, tener un galpón de acopio, ¿no? Yo decía, tenemos un espacio recuperado que recuperamos nosotros, que está con parque, que pusimos arbolitos, ¿no es cierto? No quiere decir que sea un basural y que tenga una vista de basural, cielo abierto, ¿no? Entonces, bueno, vos podés ir y mirar, decir, che, mirá qué lindo que está esta parte, y es un terreno recuperado, laburado, y que sí puede dar una buena imagen, una buena vida. Y la idea es que, yo decía, hacer un zoom, digamos, un galponcito chiquito o algo, para que los chicos, cuando vayan y que lo vean, ¿no? Que vaya y lo veas vos, que vaya y lo vea él. Estar adentro, mirar lo que se hace. Entonces la gente va a tomar más conciencia de lo que en realidad está haciendo en su casa con su basura. Cómo llega, qué destino va, qué se hace, se trabaja, qué no se trabaja y qué vea. Claro, que en realidad el problema no termina no termina en el canasto. El problema sigue. Entonces hay que tratar de tratarlo y tratar de ser mejor consumidor también, ¿no? Claro, ahí está, buen tema. En el consumo, que uno va y saca el paquete, yo voy a comprar un paquete de galletitas, que me viene un paquete de galletitas con un envoltorio grande así. Y adentro me vienen tres paquetes de galletitas más, envuelta en otro envoltorio, tres más de plástico. Sí, sí, sí, terrible. Las magdalenas. Entonces, vienen en una bolsita pequeña así, adentro. La bandeja plástica con magdalena, todo con bandeja plástica y después viene individual, cada magdalena individual con bolsita plástica y el papel. Una locura. Abajo. Entonces, ahí tenés el plástico de afuera, tenés la bandejita, tenés el papel y el plástico. Cuatro plásticos en un producto, o tres plásticos y un papel en un producto. Nada más, hay que aprender también. Es nuevo. Bueno, nosotros porque ya estamos medio empapados en el tema este, ¿no? Pero hay gente que no sabe del consumo. Ya. Que vas es al nuevo, consumo. Y... Pero no tan nuevo. No tan nuevo. Creo que se está todos estos últimos años. Sí, se están metiendo. Todos los días se están metiendo. Yo pienso que la gente, por ejemplo, comprar ese paquete de magdalena con 10 magdalenas que tienen 10 plásticos y 10 envoltorios diferentes, es una barbaridad, eso no hay que comprarlo más. No, hay que ir a la panadería. Bueno, pero ahora... Pero hay algo nuevo ahora, hay algo nuevo que va a salir, la ley de envases, que es, no sé cuándo se va a tratar, pero ya está, la ley de envases va a estar buenísima. Porque se va a tener que hacer cargo, digamos, el empresario, de sus productos y qué sé yo, y esa plata va a ir vuelta en gente. A ver si se consigue eso. Yo tengo dos preguntas. Es buenísimo eso. Como siempre hablamos de agroecología, quería saber si les llega envase de glifosato. Sí. Envase de agroquímicos, si les llega. Ah, no llega, porque como supuestamente los envases de agroquímicos por ley tendrían que. El dueño del campo, tener un destino especial. Claro. Quería saber si acá alguna vez le ha llegado. Sí. O no, sea, mucho, no mucho, no ese cuidado. No de... mucho, pero no llega, digamos, no sé. Sabemos que no llega. Capaz que no llega, no sé, una vez al año. Claro, por ahí nos llegan 15 bidones de 20 litros. Pero... Que nosotros los usamos. O sea, nos viene bien a nosotros. Eso. Entonces nosotros lo lavamos y le damos una ocupación. Pero en realidad está esa ley que el dueño del campo se tendría que hacer cargo de su basura, como de la silo bolsa y un montón de cosas más. Y después la segunda pregunta que quería hacer es, ¿estos grupos que se armaron? Porque hay dos cosas que vi como diferentes, ¿no? Una son las botellas estas que se llenan con plastiquitos. Sí. Las botellas del amor o ecobotellas, que le dicen. Ecobotellas. Y otra es la experiencia esta de Verónica Recicla, que hicieron toda una especie de decoración. Verónica decora, así que trabajamos con ellos. Bueno, ¿Cómo lo sienten? ¿Sienten que, digamos, esas iniciativas sirven? Y porque es artesanía. Y sirve, porque es algo que... Por ejemplo, hace algo que adorna, que sirve y con muy poco vos podés dejar muy lindo el pueblo para la fiesta y todo lo demás. Aparte, después eso vuelve a nosotros. Ah, vuelve. Ajá. Claro, ah, vuelve a nosotros. Nosotros trabajamos con Verónica de Cora porque, che, me necesito. Y bueno, para que te llevamos. alguna manguera, che, David, sí, te llevamos manguera porque, viste, claro. Vamos laburando a la par y ellos laburan con nosotros, ellos nos llaman a nosotros para retirar después y nosotros volvemos a prensar ese material y sale del distrito otra vez. Lo que pasa es que he visto, están haciendo casita para nene de eso y dura más que la madera. Esas botellas tardan para deteriorarse más de 100 años. Y vos ves que salen las casitas y quedan divinas. Y la otra que vos decís, la ecobotella o botella de amor y qué sé yo, todo esa. En realidad hay en Varela una fábrica o en Varela o una zona por ahí que hacen todo de machimbre de plástico, ¿no? Con botellas plásticas. Entonces, ¿qué pasa? El envoltorio, ese está bueno para las galletitas, también y por un montón de cosas, porque en una botella, ¿sabes todos los plásticos que podés meter? Sí. Cantidad. Entonces, nosotros no lo trabajamos porque no tenemos máquina, eso necesita una sopladora, necesita una máquina inyectora. Necesitas ciertas cosas y necesitas también tener un lugar para hacerlo. Claro, y necesitas mano de obra también. Con la cantidad de plástico. Entonces, todo eso, pero no sé si es en Varela o en Berazategui, hay una fábrica que recibe las ecobotellas o paga la ecobotella ahí. Y los tipos se dedican a hacer sillas, machimbres. Hacen montones de cosas, ladrillos, están haciendo casas, claro, están haciendo, ¿sabes qué? Postes de alambrado. Todo. Por ejemplo, para hacer un ladrillo plástico necesitas, no me acuerdo si 2 kilos o 1 kilo de botella, no me acuerdo, para un ladrillo. Porque vos decís, bueno, 2 kilos de botella, vos te imaginás 2 o 3 botellas, ¿no? Ya, más. Y te sale un ladrillo. Volumen. Nosotros con la cantidad de plástico que reciclamos, sí, tranquilamente podemos hacer ladrillo. Claro. Pero necesita la máquina. Para cómo, si vos ves cómo se hacen las chapas plásticas, con todo lo que le entra a nosotros, sí, pero no tenemos los recursos para decir, vamos a agarrar un galpón, sacamos de acá y cocinamos ya. Bueno, pero ahí no vamos por ahí, qué sé yo, muy lejos, ¿no? Nosotros tenemos que ver, si nosotros, digamos, hacíamos un proyecto para hacer una vivienda, ¿no? Digamos que hay tantos problemas habitacionales también. Entonces vos decís, bueno, nosotros, ¿cuántos ladrillos podemos producir al mes? ¿Cuántas casas se podrían hacer al mes con esa producción? ¿Tenemos suficiente basura para hacer tantos ladrillos para hacer una demanda de 10 casas? No creo. Sinceramente que no creo. Nosotros no, por lo menos. No. En otros municipios, por ahí que son mucho más grandes, más cantidad de habitantes y qué sé yo, ahí podemos hablar distinto. Lo que pasa es que es siempre como volvemos lo mismo con Miguel. El recurso nosotros no lo tenemos. Es como el otro día estaba hablando con un pibe y me contestó, sí, pero más fácil que venga el Seance. Volvemos a lo mismo que dijo Miguel. Está bien, en Magdalena viene el Seance. Está bien que están los chicos que se llevan el plástico. Pero todo lo que va, no va orgánico. Va mezclado. Claro. Y es como dijo él, te abrimos la panza, te metemos todo, total se lo metemos en la tierra. Claro. El Seance es eso. Exacto. Y te cobra 500.000 de pesos por mes, creo. Claro, no. Sí. Sí, no sé si me quedo corto. Historia, ¿no? Acá en el distrito hay una historia, sí, cuando el SEAM se quería venir. Venía acá, claro. Hay toda una historia. Pero bueno, para que la gente que por ahí algunos se enganchó en este momento sepa, estamos en el Guiso Soberano y estamos acá charlando con los responsables, digamos, de la planta de reciclaje de Punta Indio. Así que unos expertos, digamos, en el tema. Súper interesante. Miguel Ojeda y José Nievas. Exactamente. Yo no sé si ya tenemos que ir con las últimas preguntas. Por ahí hablamos de la basura de Pipina, que dicen que está bastante bien, por más que no lo hagan en la bolsa que lo tienen que hacer. Claro, Verónica, en Verónica no hay tanto reciclaje. Pero pasa en Punta Indio, en las Punta Indio, porque no llega toda la basura. A ustedes les llega toda la basura. De todos lados, está donde fuma la escuela. Allá, la Viruta. A la Viruta, también viene la basura. ¿Y cómo viene eso de ahí? Y viene también, como tiene que venir, por ahí viene un poquito más complicado, por ahí no. El sí que nosotros la trabajamos igual, no importa cómo venga, nosotros la trabajamos igual, hacemos la separación abajo, una separación previa abajo y una separación final con la cinta. Pero bueno, el laburo de nosotros es hacer eso, es hacer una separación ahí adentro. Pero la gente también nos ayuda con la separación en origen, que es de la casa, digo yo, ¿no? Claro, esa que te decía, vos juntás en una bolsa, metés todo ahí, el papel, lo que sea, no importa, vos metés todo ahí y no te va a generar olor, no tenés problemas. Y a nosotros. ¿Y el verano sube mucho en Punta Indio? No, más o menos. Más o menos. Lo que pasa es que el año, hace un año o 2 años atrás, no estábamos tan bien. Claro, para no había mucho consumo. Nosotros cuando entramos a la planta 2012, 2013, no dábamos abasto. Sí, otra cosa. Claro, había primeras marcas en botella. Después cayó mucho, ¿no? Después cayó mucho y después desaparecieron. Primero, ¿cómo se nos vendía a nadie? Primero lo. lo castigó, yo soy muy frontal y él sabe. Primero lo castigó Macri, lo mató. Macri no lo mató. Y después vino el COVID, que fue peor que claro, lo que pasó. Sí, así. Porque bueno, porque bueno, nosotros no. Bueno, con ese gobierno. La pandemia trae la otra. Claro, nosotros sacamos, nosotros como estamos ahí, vemos, no te voy a decir lo que come la gente. Claro. Pero te puedo decir lo que consume. Porque nosotros, mira, en volúmenes, hablando en volúmenes, y a mí me entraban 200, no sé, o 7 bolsones de 2 metros por 1,50 de ancho, en ese gobierno me entraban 2. Sí. Bajó todo. Sí. Entonces, el cartón me bajó porque el almacenero no vendía. Claro. Vendía lo justo y necesario. Sí, vos consumías. Sí. O sea, el consumo se notó ahí. Sí. Si a mí me entraba verdura, en ese año no entró. Sí. Si a mí me sobraban restos de comida, ese año no entró. Sí, sí. O entraba muy nada, escaso, pero bueno, esos son los recursos, viste, que uno tiene para seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces usted puede tener una economía, ir bajando. En estos tiempos, hoy en tiempo de pandemia, hay un poco más de consumo, si bien se quiere, porque la gente está en la casa, los chicos están en la casa. Entonces, viste que ellos no tienen tanta escuela, viste, un montón de cosas sí, que fueron cambiando. Hay un dinero que estaba para unas cosas que ahora no se usan. No se usan y se depositan en la casa. Entonces hay un consumo, no masivo, digamos, no de gran escala, pero se reguló. Se reguló. Nosotros lo vemos en la mercadería, ¿no es cierto? Pues por eso yo le relevo, porque si no te traiga una estadística más o menos de un año al otro, de cuánto se podría hacer. Es muy interesante. ¿Entendés? Entonces ahí vamos a sacar un balance más o menos. Pero bueno, eso yo lo hago, lo hacemos una vez al año, vamos haciendo, bueno, este año tenemos esto, el año pasado comparamos con el anterior, y vos vas viendo el consumo, y aparte que Verónica está creciendo y todo está creciendo. Entonces vos tenés más cantidad de chicos nacidos, más consumo, más gente sigue comiendo más, o sea, la gente va comiendo, la gente come. Sí, la gente cada vez somos más. Bueno, de eso te vamos a preguntar ahora, porque nosotros cerramos las entrevistas. ¿Querés decirle algo más? Sí, para que digan, a ver, la gente que quiere... ¿El teléfono? Conectar, sí, el teléfono, no sé cuál es la forma de... Sí, por teléfono. Necesitamos los dos celulares. Bueno, ¿y cuáles son? Te dejo 11-26-35-46-63. Ese es mío, Miguel Ojeda. También lo pueden buscar por Facebook. Ahí, por Facebook también está planta separación de clasificación de residuos en el Facebook. Ajá. Ahí y el está. Otro es 221-64-14-264. Entonces yo le voy contando. Resulta que a los entrevistados... 221-64... 221-64-14-264. A los entrevistados y entrevistadas les pedimos si nos pueden al finalizar la entrevista contarnos, compartirnos alguna receta de algo que les guste cocinar. Puede ser dulce, puede ser salado. Para el que no tiene tiempo, se puede cocinar un huevo frito, no hay problema. Pero lo importante es compartir la receta, porque nadie hace de igual que el otro. Todos tenemos nuestro propio gusto. Entonces, bueno, ¿qué nos quieren compartir? Esto es porque, bueno, viste que el programa es soberanía alimentaria. Claro, y eso soberano. Y vamos a terminar. Entonces, yo me río porque. Contactamos con la persona y le decimos, bueno. Te vamos a preguntar al final esto. Claro. ¿No? Yo me olvidé de nuevo. Sí, en realidad te agarraste acá. Yo salí hoy a la una, salimos, porque tuvimos que hacer un compromiso ahí que teníamos en Verónica. Y a mí, para mí, la mejor comida no es como el puchero. Más cuando hace frío. Claro, ni hablar ahora. Papa, zapallo, choclo, batata, lo que vos le querás poner. Y la sopita para el último. Eso lo hice yo y cuando salí mi señora me decía, ¿va a cocinar? Sí, me toca cocinar a mí, digo. Pero eso yo... Decime, ¿la carne cocinas aparte? No, yo primero hiervo bien el puchero. Después le echo agüita hasta la mitad y pongo todo junto. Después cuando lo sirvo a la mesa, separo la papa y dejo la sopita que sigue hirviendo y le echo fideo, sopero o arroz. Eso es lo mejor. ¿Sí? Un caldito para que le dé más gusto, por supuesto. Así que el caldito que vendría a ser sal, seguramente tiene orégano, picante. No tanto picante, pero me gusta ponerle en caldito de verdura, que es más sabroso, y ahí lo paro, hasta ahí. Bueno, muy bien, me gusta el puchero, bien. Saliste con un puchero y saliste bien. ¿Y yo qué hago? Bueno, ¿cómo el puchero con él? Pero no te voy a decir paso por paso, bueno, paso menos. Bueno, dale, no sé. Yo ya, es lo que cumplió. ¿Cuánto tiempo le das al fuego? ¿Cuánto tiempo al fuego no a la brasa para cocinar la carne? ¿Cuánto lo haces? ¿Media hora o lo haces en una hora y media? No, no, 40, 45 minutos ya está. Bien, así, tranqui. No tampoco apurarlo tampoco. Vale, ¿qué estás poniendo en el asado? Estoy poniendo una tirita de asado, estoy poniendo un vacío, estoy poniendo un chori, algo de eso, una tapita puede ser también. Sí, me sos de los que le tiran. Tiene dos trabajos. Sí. Ya que tenés trabajo, hoy en día también es medio complicado. No, cuando se puede. Claro. Se puede. No quiere decir que no trabaje, no vas a comer un asado, tenés que comértelo el asado, porque si no, ¿para qué trabajo? Si no te puedo dar un gustito. Claro, tal cual. Y decime, ¿en plato, en pan, con ensalada? A mí me gusta más de la parrilla que comerlo en la mesa. Bien, en la a parrilla. A mí, ¿no? Pero en mi casa lo tengo que llevar a la mesa. Pero vos sos el que va comiendo. Pero a mí el picoteando ahí en la parrilla sí. Es otra cosa. Bueno, está muy bien. Con un cacho de pan. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. Te agradecemos a vos también. Gracias. La verdad, los dos. Me parece que está buenísimo que tomemos conciencia, que nos saquemos las dudas y que seamos más ahí responsables en nuestro consumo y también en nuestro... después, ¿qué hacemos con esos desechos? Claro. Muy bien, bárbaro. Sí, la verdad que el tema de la basura es muy amplio, ¿no? Es el... Vos donde mirás para un lado tiene otras cosas para allá, para donde vos mirés tiene... Hay un montón de deriva en un montón de cosas, ¿no? Es muy grande. Por ahí tendríamos que venir otro día a seguir la segunda totalmente. Parte, porque en realidad va muchas partes para hacer. A ver, dejaros picando entonces. Sí, para se la dejo la próxima, ahí. ¿De qué vamos a hablar? Podemos hablar de agrotóxicos si querés. Listo, entonces para la próxima sí. Nos metemos por ahí. ¿Sí? Ahora sí. Vamos a una pausa y tenemos una ingeniera que vive en Punta Indio que está con todo el estudio de la basura y eso yo creo que va a tirar, ¿no? Va a hacer algún aporte con su sí. Bueno, gente, muchísimas gracias. Saben que tienen un espacio acá. No, gracias a ustedes por invitarnos. Y nada, esperemos que la gente se concientice un poco más, que consuma con más responsabilidad, que no derroche y nada, que después se recicle, ¿no? Y sí. Bueno, así que estuvimos con Miguel Ojea y José Nievas. La planta de reciclaje del partido de Punta del Indio. ¿Vamos a una pausa? Ahí está, Cipriano. ¿Está bien? La gabardina. Listo. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. ¿Me siento bien? La gabardina. Listo. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros la

Bueno, terminamos de escuchar dos temas: Dignidad Rebelde de El Sub y Noticias de Ayer, Los Redondos. Muy bien. Y ahora continuamos con entrevistas. Sí, con el mismo tema, ¿no? Del otro bloque. Sí, o por ahí un poco más variado también, bueno, puede ser. Y vamos a estar charlando con Carolina Pérez Taboada, una vecina de la localidad de Punta del Indio. Ella es ingeniera civil, docente en la Facultad de Ingeniería de la UBA, ha trabajado en el sector privado, en el sector público, tiene un máster en tecnologías urbanas sostenibles, y yo creo que por ese lado es donde se está metiendo a trabajar en la localidad de Punta del Indio específicamente, pero ha pasado por ¿cómo se le dice? ¿Basural? Sí, podemos por decirle la planta, por claro, la planta de tratamiento de residuos, sí, del distrito, del distrito de Punta Indio. Porque, bueno, acá ya nos dijeron, ¿no?, los entrevistados anteriores, que todas las localidades aportan sus residuos a esta planta. Hola, Carolina. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hugo? Bien. Hola, ¿qué tal? Guillermo te saluda, Carolina. Claro, acá te voy a presentar la mesa, Carolina. Sí, está, acá yo también, acá te saludo. Está Guillermo Eliate, que está, a él lo conocemos más por El Librito del Sur, que es un periódico librito. Sí, una revista bimestral, digamos. Revista bimestral de temas ambientales locales y de la región. Natalia Rabina, del canal Una Huertera, un canal de YouTube de, bueno, ya su nombre lo indica, Huerta. Huerta Full. Está en los controles acá de la radio, Reinaldo Cipriano, un representante de la Unión de Pequeños Productores del Partido de Punta Indio, organizado de Punta Indio. Sí, bueno, y falta Ernesto Petroni, que veníamos hablando hoy. Sí, bueno, no vino. Y pero ya por la asistencia creo que quedó. Sí, tiene que ir a la recuperación ya. A ver si nos estará escuchando, Ernesto. Sí. Ernesto, estás a punto de quedar libre y no te podemos dar reválida, ¿no? Como es claro, se dice. No, no podemos. Pero bueno. Sí. Pero bueno, Caro, no sé si pudiste escuchar, veníamos entrevistando recién a lo que son las personas que trabajan en la planta, ¿no? Un poco las que se hicieron cargo y todavía están ahí en esa actividad. Y queríamos un poco tener tu visión y ¿cómo entramos en el tema? ¿Cómo entraste vos en el tema? Bueno, ¿qué tal, Nati? Mira, la verdad es que pude escuchar un ratito nomás de lo que te dijo. Me pareció muy interesante tener el punto de vista desde allí, y realmente creo que se han hablado un montón de cosas de todo lo que se puede conversar sobre el tema residuos. El máster en tecnologías urbanas sostenibles justamente lo estoy cursando, y es dentro de ese marco que dije, bueno, hay que ponerse a estudiar cómo es la gestión de los residuos, que es una parte importantísima de la gestión ambiental de cualquier municipio, y quise hacerlo en el municipio en el que resido, y específicamente, o sea, hice un estudio en la localidad de Punta del Indio. Pero como acabamos de decir también, todos los residuos del partido completo van a parar al vertedero que está ahí a 4 o 5 kilómetros de Verónica. ¿Y cómo la viste? ¿Fuiste a visitarla? Sí, una de las primeras acciones que hice fue ir a visitar la planta. En realidad tuve una serie de entrevistas con distintos actores, y bueno, ¿cómo la vi? En realidad la legislación actual no permite los vertederos que se llaman basural a cielo abierto. Lo más complicado que tienen esos vertederos se ha modificado en el sentido de que ahora es un, le llaman basural controlado porque tiene un alambrado que no permite el ingreso de personas, pero eso no evita que existan vectores como pájaros en diversos animales que puedan actuar como quien transfiere algún tipo de enfermedad. Por otra parte, lo más complicado, estaba diciendo, es el tema de los lixiviados, porque el problema que tienen los rellenos sanitarios, los que no son rellenos sanitarios, los que son directamente basura, es que todo lo que escurre del material que se desecha va a parar a las napas. Y como todo lo que son napas siempre circulan río abajo, o sea, aguas abajo, todo en la costa, los que toman agua del pozo de la costa, estamos tomando ese agua también. Claro. ¿Y cómo tendría que mejorarse eso, Carolina? ¿Cuál sería la forma de vida de hacerlo? Porque la basura siempre va a estar, me parece, ¿no? Los residuos, es difícil, con el tema del reciclado, del compostaje hogareño, por ahí se puede disminuir mucho, pero creo que los residuos siempre van a estar presentes. O sea que habría que buscarle la forma de mejorarlo a esto, ¿no? Sí, sí. Hay un montón de acciones que se podrían hacer que, en mi opinión, son de bajísimo costo y que son simplemente de gestión. Por ejemplo, en Punta del Indio y en el resto de las localidades que no son Verónica, digamos, y mismo en Verónica, la posibilidad de hacer compostaje domiciliario es algo muy, muy fácil de realizar. Entonces, reducir la cantidad de orgánico realizando compostaje domiciliario sería muy fácil. Otro tema que es también sería bastante simple de digo simple en el sentido de que, claro, implica cambios de hábito de la comunidad. Y los cambios de hábito de la comunidad son muy difíciles de mantener en el tiempo, pero una vez que están instalados, ya están. Digo que lo que implica no es tanto infraestructura, sino educación, formación, concientización en ese sentido. Entonces, en Punta del Indio, lo que digamos es más caro es el transporte. Claro, hay un camión que tiene que viajar 4 veces por semana, hacer la ida y vuelta de los 30-35 kilómetros que lo separan del vertedero final. Entonces, el volumen que uno tiene que transportar cobra una importancia grande. Entonces, si uno tiene un volumen que está reducido porque hay buenas prácticas en cada uno de los domicilios, me parece que eso es algo que también que se puede hacer y que es, además es una oportunidad muy poco aprovechada, porque siendo que es una reserva de biosfera y en todo el marco en el que está, no sería tan difícil de llevar adelante. Y perdón, por último, me parece que hay otra acción que tiene que ver con que implica una infraestructura, o sea, cuando digo infraestructura significa hacer obra y significa gastar dinero, o sea, una erogación más grande por parte del gobierno municipal, tiene que ver con estaciones de transferencia intermedias y con las instalaciones necesarias en el vertedero final. Hoy, por lo menos en Punta del Indio, la delegación municipal, el fondo de la delegación municipal, está actuando como estación de transferencia intermedia. Entonces, muchas veces cuando no da abasto el camión para llevarse todo, se deposita detrás de la delegación municipal una cierta cantidad del volumen de los residuos sólidos urbanos, o sea, los residuos que no están segregados, no están separadas la parte orgánica de las partes que son susceptibles de aprovechamiento, y eso hace que justamente ese día llovió, todo se va a lavar hacia un arroyo que pasa al ladito de atrás de la delegación. Entonces, todo ese agua está contaminando los cursos de agua naturales. Por otra parte, en el vertedero final sí sería necesario hacer acondicionar el suelo, poner la geomembrana, poner todo lo que corresponde a un relleno sanitario, que esa sería como la solución menos deseable para hay que minimizar ese volumen que va a relleno sanitario, pero por otra parte es completamente inevitable que exista una porción que tenga que ir a vertedero final. Claro, recién nos contaban que ellos no querían enterrarla, no querían que vaya ninguna parte enterrada, porque sentían que era como abrir el suelo para meter en el suelo un material, pero entonces hay una parte, digamos, que queda por encima de la superficie, pero aún que esté por encima o que esté por debajo, como vos decís, es importante acondicionar esos lugares hacia donde irían igual los lixiviados, digamos, porque esa agua va a escurrir hacia algún lado, así que digamos, lo que hay que hacer, tal vez, como vos decís, es planificarla. Sí, por eso hablaste de geomembrana, ¿no? ¿Qué es una geomembrana? Bueno, una geomembrana es una membrana que tiene una capacidad para retener líquidos. Esos líquidos tienen que, no necesariamente todas las geomembranas tienen capacidad para retener líquidos, eso es lo claro también. Por encima de eso se tiene que generar una canalización de esos líquidos lixiviados. Y los líquidos lixiviados son lo más difícil de tratar para que no sean, resulten nocivos, ¿no? Esa canalización se tiene que hacer a través de todo un sistema que implica un proyecto grande y que además hay que pensar si lo que uno quiere es que la digestión sea aeróbica o que la digestión sea anaeróbica. Entonces hay pros y contras para cada uno, hay que buscar el proyecto que sea el más adecuado para las posibilidades. ¿Puedes explicar un poquito qué significa esto de aeróbico o anaeróbico? Que por ahí la gente lo escucha pero no sabe bien qué es. Sí, perdón, Nati. Bueno, aeróbico significa que va a descomponerse utilizando aire. Y anaeróbico es que va a descomponerse mediante microorganismos que sobreviven aún sin aire. Entonces, cuando la descomposición es anaeróbica, se produce metano, como un gas resultante de la digestión, ¿no? Sí. Y el metano, si no se aprovecha, si no se busca la manera de canalizarlo o de utilizarlo o simplemente de quemarlo, el gas metano es uno de los gases más nocivos para el efecto invernadero. O sea que ahí habría que captar ese efluente y captar esos gases que se generan y darles algún uso o bien quemarlos. Que es un poco lo que contaban que se genera, ¿no? Porque cuando se prende fuego el basural, que esto sucedió el año pasado y periódicamente pasa, estos gases, digamos, se encienden y quedan ardiendo durante muchos días. Es algo que no está, digamos, planificado, ¿no? Sucede, casi parece por descuido, pero en realidad es porque la metodología que se ha ido utilizando lleva hacia eso. Sí, además es sumamente peligroso para los operarios, claro, porque eso. Un gas es inflamable, no solo es inflamable, sino que explota. Entonces, en realidad, los operarios, si tuvieran que circular a través de un basural o de un relleno que tuviera una digestión anaeróbica, deberían llevar encima siempre un medidor, que no es un elemento caro tampoco, un medidor que no se debe valer 1.000 pesos, que te indica cuando sobrepasas los niveles de metano a un que llegan a ser peligrosos. Ya. ¿Y cómo lo viste vos eso, la posibilidad de realizar esas obras, pensando para una escala como la que tiene nuestro pueblo? ¿Qué estamos hablando? ¿De algo muy costoso? ¿Existe algo, digamos, a escala humana que se pueda pensar? ¿Cómo es la situación? Sí, por supuesto que se puede. Es una cuestión de organizarlo y de poner y de gestionarlo, en realidad. No es algo tan difícil de hacer y me parece que no llevaría una inversión demasiado grande. Hay una situación que se está dando, no sé si la nombraron los muchachos porque no pude escuchar toda la entrevista anterior, pero desde hace poco que en Verónica compraron un camión compactador. El camión compactador tiene la ventaja de poder reducir los viajes, porque al compactar puede cargar más residuos porque son más chiquititos. El problema es que no pueden separar luego los que son susceptibles de aprovechamiento. Sí, lo mencionaron, como la cuestión de que, digamos, se ahorra en combustible, pero que después el material queda muy deteriorado. Muy apretado. Los vidrios se rompen, las cosas son difíciles después de separar. Sí, y aparte la gente, vos sabés que dice mucho, yo no reciclo porque después veo que pasa el camión compactador y meten todo ahí, después yo no sé qué es lo que pasa. Entonces, claro, como decís vos, por un lado puede ser una ventaja, pero por otro lado para reciclar es un problema, ¿no? Sí. Además, el tema el provecho que uno le puede sacar luego a los residuos está directamente relacionado con el volumen que uno pueda generar. O sea, para que realmente pueda dar un rédito necesitas masa crítica. Y esa masa, para localidades con poblaciones tan reducidas, por ahí no se llega a juntar. Entonces, el objetivo es trabajar de manera regional. Eso es otro de las cosas que son, digamos, relativamente fáciles de hacer, porque es coordinarse con otros municipios y no trabajar de manera independiente. Porque, por ejemplo, si uno pudiera recolectar los residuos de los aparatos electrónicos y eléctricos, los podría comercializar y tiene un costo muy alto. El tema es que con tan poquito que se junta, no tenés manera de armar algo que uno pueda vender. Hay que llevar ese volumen, digamos, mínimo. Claro, a poca escala no es rentable, ¿no? Y bueno, y la coordinación con otros municipios, claro. Tal vez con Castelli, tal vez con Magdalena, tal vez con Chascomús, ¿no? Digo, como que habría que trabajar ahí, como vos decís, mucho la gestión. Y Carolina, hago un cambio de tema. ¿Qué puedes decir de los plásticos y el agua, el río? Bueno, buenísimo. Iba a hablar de esto también, porque es una cosa que no se puede evitar mencionar cuando uno está en un municipio costero. Resulta que acá, en la costa de Punta Indio, bueno, de lo que es el Parque Costero del Sur, se da un fenómeno natural que tiene, por un lado, se encuentran las aguas saladas que vienen del mar con las aguas, toda la cuenca que viene bajando, que es sumamente rica en nutrientes, a través de todos los ríos que vienen bajando hasta el Río de la Plata. Y cuando se juntan, esa diferencia de densidades que tiene el agua salada respecto de la dulce forma lo que se llama una cuña salina. Entonces, ese lugar en donde se encuentran, por el cambio de densidad, es, además de ser un lugar donde muchas especies aprovechan para alimentarse, aprovechan para desovar, aprovechan para hacer... Yo la verdad que de animales no sé demasiado. Esto estoy tocando de oído. Pero también se juntan, por esa diferencia de densidades, todos los residuos que vienen bajando también por el río, además de los nutrientes que trae. Entonces, se han encontrado, según los estudios que he leído, que acá seguramente Guillermo o Nati podrán decirlo mucho mejor que yo. Sí, Diego Alvareda. He leído dos estudios. No, te decía que Diego Alvareda, que es un veterinario del Ecoparque que entrevistamos hace 15 días, nos contaba exactamente lo mismo que vos, ¿viste? Sobre el tema de plástico que se acumulan y que, bueno, hay muchos animales. Eso es que de la entrevista que hice con Diego, ¿eh? No, ¿podés repetir, por favor? ¿Hola? Perdón, es que esto surge, este capítulo surge de una entrevista que hice con Diego Alvareda. Ah, mirá. Lo que él me pasó son todos los artículos científicos que hablan de la cantidad de plásticos y microplásticos que se encuentran en los tractos digestivos de que he ido realizarles una autopsia, digamos, luego de la muerte. Yo, la verdad, que no sé mucho de animales. Yo, como que esto lo estoy repitiendo de lo que me dijo Diego y que lo entiendan un poquito. Sí, pero lo esencial se entiende que es el tema de la contaminación de la fauna por plásticos que están en un lugar donde no deberían estar, que es en el río, ¿no? Plástico, microplásticos, todos esos plásticos que están con estos nuevos tipos de envases de esta sociedad de consumo y que están tirados en cualquier lado y llegan a la costa del río. Sí, pero también se da un fenómeno que tiene que ver con la generación de espacios de riesgo. Los lugares que son naturalmente lugares de anegación, lugares donde el río es natural que avance sobre los terrenos, son aquellos lugares que tienen menor valor. Entonces, quizás esos lugares donde existe menor valor, o sea, nadie quiere ir a vivir ahí, son los lugares que eligen las poblaciones más vulneradas, más relegadas, para instalar su vivienda. Entonces, cuando existe ese crecimiento del río, se lleva, además en esos sitios, no, tampoco lo normal es que no existan servicios públicos, mucho menos de recolección de residuos. Entonces, cuando se producen las crecidas de los ríos, la cuenca que separa el Río de la Plata es enorme. Entonces, situaciones como estas hay en todo, en toda este río. Entonces, es normal que no solamente por negligencia de alguna persona que tira un papel en el piso, sino justamente es por todo un entramado social que permite que haya comunidades que deban instalarse en esos lugares que no deberían ser lugares donde uno se debería instalar, ¿no? Claro, es algo paradójico eso, porque vos estás hablando de poblaciones vulnerables que tienen como por el bajo valor o por sin valor y que se asientan en esos lugares, pero también está el tema de los humedales, por ejemplo, lo que pasa cerca del río Luján, en esos lugares donde emprendimientos inmobiliarios rellenan los humedales y se arman barrios náuticos, barrios cerrados, con el relleno de humedales, ¿cierto? Perjudicando, por otro lado, a otras poblaciones, porque, como vos decís, el río, ante una crecida, no va a crecer en donde normalmente lo tiene que hacer, que es en el humedal, y va a inundar otros sectores. Sí. Por una o por otra. Caro, estamos en el momento ya que el programa se nos va escapando de las manos, el guiso se va quedando, vamos, digamos, raspando el fondo de la olla, y bueno, y hay que ir cerrando. No sé si querés comentar algo más, si no, te hago una de las últimas, digamos, la pregunta de cierre en la entrevista. Sí, ¿tenés algo importante por ahí que haya quedado con respecto a lo que vos has estudiado en Punta del Indio? Sí, por ahí me gustaría comentar las iniciativas vecinales, o sea, cuando uno ve que hay muchas cosas que se pueden hacer pero que no se hacen, las comunidades se organizan. Entonces, las jornadas de limpieza de playa, si bien algunas contaron con la participación o con el apoyo, digamos, del municipio, en realidad las organizan ciertas ONGs de todos los partidos costeros, que tienen sede en todos los partidos costeros. Entonces, estas jornadas de limpieza de playa son iniciativas no gubernamentales. Por otra parte, por ejemplo, en la radio comunitaria de Punta del Indio han colocado un punto de separación de residuos. Entonces, eso, frente a que no hay un punto de separación de residuos acá en Punta del Indio, en realidad me tengo que desdecir, porque ahora uno en la playa del Pericón, mismo, pero muy poco frecuente para el paso del vecino. Entonces, ir a tirar los residuos allí, bueno, es algo que además no vino acompañado tampoco de una campaña de ahí lo vamos a postear, vamos a postear la foto del punto de separación de residuos. Ah, bien. Cualquier sí, cosa lo tengo también. Porque justo estuve ayer... No sé si tengo tiempo de nombrar una... Nombrala. Más. Sí, dale. que ayer me enteré también y me pareció sumamente interesante. Una docente de la escuela técnica de acá de la base, está bien preocupada por la cantidad de aceite de uso fuera de un restaurante, viendo que era lo que debían hacer con todo ese aceite. Propuso para los chicos de la escuela técnica, para que, si bien entiendo que está en este momento en etapa de se entrecorta un poco, ¿qué es lo que cuenta la docente? ¿Están juntando el aceite? A un restaurante en particular que tenía mucho volumen, creo que además mucha frecuencia, cada dos semanas sacaban 10 bidones, una cosa así, juntan el aceite y a través de un proceso que es relativamente simple, el aceite se separa en una parte que puede ser utilizada como biodiesel y en otra parte que puede ser utilizada para hacer jabones. Entonces es una alternativa que además puede ser perfectamente monetizable también. Me encanta, muy linda. Lo he visto, hay una profesora, Gisela Macitelo, que lo hizo con los chicos acá en Verónica. No sé si será la misma docente, pero... Sí, es ella. ¿Es ella? Sí. Ah, bueno, es una genia, ¿no? Yo lo vi como lo hizo y en el Punta Indio Joven lo hizo con los chicos. Y ahora yo estoy haciendo también mi propio jabón inspirada en ella. Así que sí, está buenísima la iniciativa, hay que difundirlo, porque el jabón, el aceite y la grasa, si no se hace algo, es muy contaminante. Pero si hacemos algo, es un gran recurso, bueno, como tantos otros que estuvimos mencionando. ¿Y puedes, Caro, tener un jabón con aroma a milanesa? O... No, después ya le voy a contar, ya vamos a hacer un programa especial, porque hay formas de sacarle los aromas al aceite o a la grasa, para que después el jabón nos quede divino y lo podamos usar para el cutis o las manos o para lavar la ropa o lo que vos quieras. Caro, estamos terminando nuestras entrevistas con un pedido especial, que es que les pedimos que nos compartan una receta. Tiene que ser una receta no muy importante, no muy compleja, porque no tenemos mucho tiempo, pero algo que te gustaría compartir, alguna receta que te guste cocinar. Sin muchos detalles, si no te acordás las proporciones y eso, no importa. En realidad, lo que nos encanta comer acá en casa son milanesas. Porque la milanesa es súper práctica, porque uno la tiene en el freezer y la saca cuando la necesita. Y también nos tomamos el tiempo para porque como son muy trabajosas, nos tomamos el tiempo para hacerlas juntos en el momento en que terminamos de trabajar en la semana y que ya nos vamos a dedicar al fin de semana. Así como un tip, algo que aprendí cuando hice la tecnicatura en gastronomía en su momento, es que al huevo está bueno agregarle un poquitito de mostaza, solamente eso. Bueno, bien. Además de ajo y perejil, me imagino, por favor. Por supuesto, de ajo y perejil y bastante sal. Bueno. Muy bien, las milanesas de Punta del Indio. Y después te puedes hacer el jabón con el aceite después de freírla. Bueno, buenísimo. Caro, te agradecemos la participación. Disculpa que tenemos que terminar medio rápido, pero bueno, se nos fue el programa y si no terminamos en horario nos cortan y quedamos como sin poder despedirnos. Así que por ahí en otro momento podemos volver a profundizar o entrar en algunos conceptos con otra entrevista, ¿les parece? Sí, claro. Cómo no. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Carolina. Estamos en contacto. Buenas noches. Gracias por la invitación. No, ni por qué, gracias a vos. Chau, chau. Hasta pronto. Bueno, este fue el guiso soberano entonces con Carolina Taboada. Guiso 28. Sí, exactamente. Guiso 28. Y pasamos directamente al clima porque si no, nuestro amigo Marcelo no nos va a poder informar. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia de la FM de Pipinas y en especial de este programa? Les habla Marcelo Babriñuc y por unos breves minutos vamos a estar repasando cómo va a estar el tiempo para los próximos 7 días. Quiero empezar recordando que el pasado domingo 11 fue el Día del Meteorólogo en la Argentina. Agradecemos a todos aquellos que trabajan como meteorólogos para que nosotros podamos pasar estos datos a ustedes, estimada audiencia. Muy bien, vamos a ver cómo está el tiempo. Bueno, ya el día de hoy ya no hace falta agregar nada más. Por ahí recalcar que va a haber vientos del sudeste entre 40 y 50 kilómetros por hora, así que bueno, por ahí los que viven cerca de la costa tengan en cuenta que el agua va a subir un poco más de lo normal. Jueves 15, el día de mañana, vamos a tener una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 14. Durante la mañana tal vez hay alguna posibilidad de que tengamos alguna llovizna y la presencia de neblinas, así que bueno, tengan en cuenta eso los que tienen que viajar para tomar las precauciones pertinentes. Durante la tarde, una buena noticia, vamos a tener pleno sol, así que bueno, una buena noticia para poder disfrutar. Y los vientos predominantes van a ser del sur y del sudoeste. Muy bien, vamos a pasar al viernes 16, con una mínima de 3 grados y una máxima de 15 grados. Quería aclarar que con el tema de las temperaturas vamos a seguir más o menos la misma tendencia de estos últimos días. Días con temperaturas mínimas muy bajas y las máximas que no van a trepar demasiado. Bueno, viernes 16, ya dijimos, mínima temperatura mínima de 3 grados, máxima de 15. El cielo va a estar algo nublado y el viento del noroeste. Sábado 17, una mínima de 6 grados, una máxima de 13. También el cielo va a estar parcialmente nublado, pero vamos a tener presencia de sol y el viento predominantemente del sudoeste. Domingo 18, el día más frío de la semana, con una temperatura mínima de 0 grados, tal vez un poquito menos en el campo, y una máxima de 11, así que va a estar bastante fresco, a pesar de que vamos a tener presencia del sol por un cielo algo nublado, pero igual la temperatura va a ser muy baja y predominantemente por el viento, que nos va a dar una baja sensación térmica que va a predominar del sudoeste. Así que es un viento frío y a la vez seco. Lunes 19, una mínima de 3 grados, una máxima de 13, con el cielo parcialmente nublado también. Vamos a cambiar el viento, va a ser un viento del noroeste. Y eso es todo lo que hay que decir acerca del lunes. El día martes, más o menos algo parecido con el tema de las temperaturas, una mínima de 5 grados, una máxima de 14, el cielo parcialmente nublado, el viento puede ser viento del oeste con rotación al sudoeste, así que vamos a seguir con temperaturas con baja presencia de humedad y también una baja sensación térmica. Muy bien, así que esto es el panorama que vamos a tener para los próximos 7 días. Ya vieron que no vamos a tener grandes variaciones. Así que bueno, aprovechar por ahí mañana que vamos a tener pleno sol durante la tarde. Así que bueno, de esta manera me despido de ustedes. Les dejo un fuerte abrazo y saludo a Marcelo Babriñuc para El Guiso Soberano. Pero igual, bueno, estamos nuevamente acá, entonces, seguimos con frío, entonces, por lo que escuché. Sí, parece que sí, ahí el domingo, habla del domingo, 0 grados, y en el campo dice que por ahí menos, así que abrigarse. En Pipina seguro va a ser menos. Sí, ¿no? Se nota acá un poco menos. Un poco más de un frío. Poco menos. Bueno, sí, un poco menos de temperatura. Pero más frío. Bueno, está bien. Baja sensación térmica. Claro. O más o menos. Nada, yo quería repetir los números de teléfono de uno de los entrevistados, que fueron los chicos de la planta de reciclaje de Punta Indio, por si la gente quiere llamarlos, ¿no? Para entregarles material reciclable. El número de Miguel Ojeda es el 11-26-35-46-63. Repito, 11-26-35-46-63. Ese es de Miguel Ojeda, y el de José Nievas es 221-64-14-26-4. Repito, 221-64-14-26-4. Bueno, pueden llamar a cualquiera de los dos teléfonos que ellos pasan donde estén y se llevan el material reciclable para la planta. José, el último número. Sí, José Nievas es el último y el primero Miguel Ojeda. Sí, bueno, también si alguno no llegó a escribir el número, pero le interesa comunicarse, nos puede buscar por Facebook, porque la planta de reciclaje tiene un Facebook, y si no, Miguel Ojeda también en su Facebook personal responde los mensajes rápidamente y te coordinás porque ellos pueden pasar a buscar los residuos que vos clasifiques en tu casa, en tu negocio, y haces un bien a toda la comunidad. Así que me parece que es importantísimo este tema. Tengamos más conciencia. Y bueno, y si estás en Punta Indio, acercás las cosas al punto limpio. Así te asegurás que todo llegue limpio y ordenado a la planta y le facilitás el trabajo a ellos. Porque como vimos, ellos en un momento se encuentran teniendo que separar materiales que a veces son difíciles de manipular, ¿no? Como es un vidrio, por ejemplo, que se rompe, o como son metales. Sí, o latas, que también sí. Te pueden hacer un corte importante, ¿no? Exactamente, o cosas, manipular materiales vivos o muertos, digamos, como es un animal muerto, materiales orgánicos, quise decir, que también pueden ser peligrosos, claro. ¿No? Entonces, bueno, tener ese cuidado, ¿no? Tener esa conciencia de que el problema de la basura no termina en el techo de la basura o en el cesto de la puerta de mi casa. Es un tema que trae, o sea, en su producción generó basura, y si después no le doy un buen final va a seguir generando más contaminación todavía, y problemas, claro, en otros lados. Entonces, bueno, ahí a poner la conciencia a todos y todas, sí, y ponerse un poco las pilas para separar, ¿no? Exactamente. Bueno, hay que hacer mucho énfasis el tema de la basura en la educación, ¿cierto? Sí. Porque existe una ley que se prohíbe los basurales a cielo abierto, que multan a los municipios y todo. O sea, una ley provincial, o sea que la dirección de educación de la provincia tendría que ponerse las pilas en cargar los programas. Implementar planes y que en las escuelas se le dé mucha más, porque se toca el tema, sí, pero por ahí con no suficiente énfasis. Sí, pero bueno, hay que rescatar que los dos quieren. Yo, por ejemplo, he llevado a secundaria casualmente a ellos dos que estuvieron hoy, sí, a dar charlas. Bueno, yo sé que otra gente también lo ha hecho. Sí, los pibes se enganchan con eso. Después también hicimos una visita una vez a la planta, viste, y cuando ves eso ahí el laburo, por ahí, viste, te pega un poco, como sí, que te pone un poco más las pilas. Pues. Y además, pero, claro, es que ellos dice, tienen ganas, van, claro, sí, están, no siempre tienen problema en hacer un Zoom, si es necesario sí, hacerlo por Zoom, por WhatsApp, presencial, sí, digamos, están en todo. Pero lo que dice Hugo está bueno también, porque tendría, si viene de arriba y ya no, estaría en la currícula y todo eso, viste, estaría buenísimo, uh-huh, ¿no? Que los pibes sí, ya tengan una asignatura más, que sea, no sé, reciclaje, tratamiento de la basura, o no sé, ¿no? Y vean todas, sí, las, todas las cosas que... Bueno, vamos a ir cortando, pero me quedo, quiero terminar sí, con sí, esta imagen de huertera. Atentis con todo lo que es reciclable, vamos con lo orgánico, vamos con el compost. Claro. Animate, hacelo como quieras. Mira, haces un pozo y tirás la hierba ahí, la tirás en el pasto, no me importa, pero no la tires en el tacho de la basura. Te lo pido, por favor, no me ensucies ese plástico, no ensucies ese cartón. Entonces, bueno, animate. ¿Nos vamos con esa idea? Sí, claro que sí. Bueno, sí, entonces hasta estamos la próxima. Despidiendo, gente. Hasta la próxima. Hasta el guiso 29. Bueno. A seguir cocinando y comiendo.